Estudiantes, buenos días. Dios los bendiga a todos. Esta semana, por motivos de algunas actividades pastorales, me impide hacer la clase presencial, mas sin embargo les estaré enviando la lección de modo virtual. Vamos esta semana a recibir algunos audios para poder complementar y adelantar parte del trabajo que vamos a iniciar hoy. Bueno, esta hora vamos a invertir un momentico de tiempo a unas de las cartas más importantes de Pablo frente al tema del trabajo pastoral en particular. Permítame hacer una pequeña aclaración frente a lo que estoy diciendo. Hemos hasta ahora tocado cartas dirigidas a congregaciones donde el tópico de Pablo particularmente es una temática doctrinal, correctiva, directiva. Iglesias que han estado pasando diferentes situaciones, como la iglesia en Roma, la iglesia difícil de Corinto, la iglesia desleal de Gálatas, una iglesia un poco desenfocada frente al tema del retorno de Cristo, como era Tesalónica. Y la Biblia fue organizada de esta manera, tratando de mostrar por un momento cómo había sido este proceso. Pero ahora nos encontramos con tres cartas consecutivas, con un matiz completamente diferente. Son conocidas como las cartas pastorales. Piense por un momento usted la referencia a la cual se refiere el tema de cartas pastorales. Podríamos pensar y decir que estas cartas pastorales tienen como objetivo dar directrices a personas particulares, sobre todo a ministros en ejercicio. Por eso me parece que es importante poder detenernos por un momento, porque lo que estamos trabajando como universidad tiene que ver sin duda alguna con este carácter espiritual de ministros. Recuerden que la universidad, más allá de tener un enfoque teológico y doctrinal, que lo tiene, la prioridad número uno es formar ministros. Y la mejor manera de hacerlo es pudiendo edificar el carácter del ministro desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva apostólica, desde la perspectiva del ministro competente, como Pablo lo hablaba en la carta a los Corintios. Era la urgencia levantar ministros competentes. Y esta mañana, o en este día, vamos a tocar tres cartas dirigidas específicamente a tres personajes, a tres personas, dos de ellas representativas en el ministerio y otra persona representativa en la iglesia. Nos estamos refiriendo a las cartas a Timoteo, la carta a Tito y la carta a Filemón. Vamos a conocer un poquitico el meollo de cada una de estas cartas, su razón de ser. Usted entiende que siempre nuestro estudio será así, un estudio muy somero de lo que debiera ser, pero gran parte del resultado o de los objetivos de la universidad es que usted pueda ahondar de una manera más particular, más privada, más profunda. No por causa de la nota, sino que debe ser por causa de su deseo de crecer en la palabra. Bueno, entonces por favor, tome su Biblia, siéntese con su material y siéntese con su Biblia abierta. Tómese un tiempo a solas con Dios y apártese esta hora para usted con el Señor. Vamos a estudiar de una manera rápida la carta a Timoteo, a Tito y a Filemón. Iniciamos con la carta, la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. El capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Esta primera carta tenemos que empezar diciendo esto: Timoteo, el nombre de Timoteo, era un nombre griego, no hebreo, era un nombre griego, porque Timoteo es un personaje nacido en la cultura griega, y la palabra Timoteo significa temeroso de Dios. El nombre nos dice algo muy importante, y es que pareciera ser que sus padres, y en este caso su madre y su abuela, tenían conocimiento del Señor. Porque la cultura griega no tenía esta tradición de colocar nombres espirituales, sobre todo nombres de Dios, nombres que tuvieran que ver con el tema espiritual de Dios, sino que ellos colocaban nombres de acuerdo a su cultura. Podrían colocarle a un hijo Apolo, Atila, Zeus, ¿cierto? Porque era parte de su mitología. Pero aquí le están colocando a Timoteo un nombre que tiene que ver con Dios. Ahora, Pablo, en este primer texto que leí, en el versículo 2, Pablo dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Pablo hace dos cosas particulares. Uno, él incluye en la jerga apostólica una frase llamada hijo, aludiendo a un prodigado, a una adopción espiritual. Sabemos que el término hijo no significaba que Pablo fuera el papá natural, pero tampoco significaba que él fuera el dueño espiritual. Simplemente significaba que él, desde su ministerio, había formado y forjado el carácter de este joven. Ahora, permítame hacer una pequeña salvedad frente a este tema. Siempre he tenido mis reservas, siempre he tenido mi preocupación frente al tema de la paternidad espiritual. Jesucristo dijo: nosotros solamente tenemos un Padre. Si bien es cierto, nosotros debemos honra, debemos respeto, debemos gratitud a aquellos quienes han sido nuestros mentores, nuestros pastores, nuestros líderes, ¿cierto? Esa parte no se toca. Lo que no podemos caer en la trampa es, uno, de convertir a un hombre en nuestro padre espiritual, o dos, convertir a un discípulo en nuestro hijo espiritual. Pablo lo hace de una manera muy sana, no queriendo convertir esto en un patrón doctrinal, ni menos en un modelo de crecimiento o de discipulado. Entonces tenga claro que lo que Pablo está transmitiendo simplemente es: para mí Timoteo es como un hijo. Entienda también la figura. Pablo no tiene hijos naturales, Pablo no se casó. Y él vio en Timoteo de pronto a ese hijo que siempre quiso tener. Pero es una figura que nosotros debemos tener mucho cuidado y no reproducirla de la manera equivocada. Entonces, el tema de la paternidad espiritual hay que trabajarlo con cuidado. Más bien, tratemos de hablar de autoridad espiritual, de un liderazgo espiritual, de un pastor, de un mentoreo espiritual, y no tanto de una paternidad espiritual, porque la palabra paternidad tiene que ver con aquellos que nos paren, que nos engendran. Y nosotros no hemos sido paridos por nadie, sino únicamente por Cristo. Entonces, en esa claridad quiero iniciar. Ahora, pero Pablo también en la carta a los Filipenses, capítulo 2, dice de Timoteo, compañero y ayudante. Me parece que tiene que ver mucho también con el texto de Timoteo cuando dice verdadero hijo en la fe. Pablo tuvo muchos ayudantes, y lo vamos a ver al final de la carta a Timoteo. Pablo caminó con muchos ministros, Pablo conoció mucha gente alrededor, pero Pablo entendió que definitivamente entre todos los que habían, habían algunos que marcaban diferencia. Y a mí me parece pertinente hoy detenerme con una pregunta, y es, frente al ministerio que usted desarrolla, frente a la gestión ministerial que usted está trabajando, ¿cómo se considera usted? ¿Un compañero fiel? ¿Un ayudante idóneo? ¿Una persona capaz de estar al lado de su líder a pesar de las vicisitudes, de las crisis, de los problemas? ¿O qué podría decir de nosotros aquellos que nos están dirigiendo? Entonces, me parece que cuando Pablo usa toda esta terminología, está tratando de exaltar no solamente una persona, sino las virtudes que deben darse en aquellos que caminan con nosotros en el ministerio, en aquellos que de una u otra manera estamos inmersos en el ministerio. La capacidad de ser compañeros, de ser fieles y de ser ayudantes es muy valioso. El material, si usted tiene el material en su mano, usted se dará cuenta que dice, nació, refiriéndose a Timoteo, en Listra, una tierra griega. La madre de Timoteo se llamaba Eunice, y Eunice era madre judía, pero Hechos nos dicen en Hechos 16:1 que aunque la madre era judía, creyente, su padre era griego. Permítame por un momento, voy a leer Hechos capítulo 16, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Timoteo enfrenta toda una lucha cultural y religiosa en su vida. Timoteo nace en una familia donde el padre es griego, de cultura, de tradición y de mentalidad. Si usted se da cuenta en la lectura que Lucas hace en Hechos, Lucas no menciona al padre de Timoteo como un padre creyente. Simplemente dice, pero de padre griego. Pero la mamá Eunice tiene dos corrientes culturales. Una, el judaísmo, y la otra, cristiana. O sea que Timoteo está enfrente de tres pensamientos religiosos diferentes. El pensamiento judío, el pensamiento griego y el pensamiento cristiano. Ahora usted entenderá que sobre la vida de Timoteo venía un bagaje muy fuerte. Pero a pesar de todo ello, Eunice, juntamente con su abuela, con su mamá Loida, pudieron levantar en Timoteo a un discípulo. Y no se sabe cuándo se convirtió Timoteo. Lo que sí es cierto es que fue durante ese primer viaje misionero de Pablo, donde Timoteo lo conoció a Pablo y se encontraron, y donde Timoteo pudo ver parte del sufrimiento y del trabajo ministerial del apóstol Pablo. Algunos datos generales que creo que vale la pena ver es, esta carta se escribió aproximadamente entre los años 67 y 60, 65 y 67. Algunos creen que Pablo muere en el 68. O sea que esta carta podría creerse que fue, si no la última, una de las últimas cartas que el apóstol Pablo escribió. pero se cree que la segunda carta a Timoteo fue la última carta escrita por el apóstol Pablo. El destinatario, pues, fue su discípulo Timoteo, su amigo, su compañero. El tema que Pablo quiere tratar son las cualidades y deberes del ministro. Como Pablo le dice a Timoteo, tú debes comportarte como un ministro dentro de la iglesia, dentro del hogar y dentro del mundo. O sea que el propósito de la carta prácticamente es instruir a Timoteo en los deberes del cargo que él está empezando a ejercer. Porque entiéndame esto, que Timoteo empezó a caminar con Pablo. A partir del segundo viaje misionero, Pablo y Timoteo se conectan como un solo equipo y empieza Pablo a formar en el carácter de este joven la figura pastoral. Entonces, miremos algunos datos importantes sobre la carta, sobre las cartas de Timoteo. En la primera y la segunda carta, el anciano experimentado Pablo le escribe una carta a su joven protegido, a su pastor. Timoteo, quien se asoció, como ya lo dije, en el segundo viaje misionero, era un pastor joven y se estaba enfrentando a una tremenda responsabilidad. La carta de Pablo a Timoteo anima a Timoteo a continuar adelante y le da instrucciones detalladas sobre la organización de la iglesia y la vida. Se conoce como las cartas pastorales o las epístolas pastorales. Son escritas por Pablo a Timoteo en Éfeso y a Tito en Creta. Ahora, póngale cuidado. Pablo, cuando le escribe la carta a Timoteo, Timoteo en ese momento es pastor de una hermosa congregación, la congregación de Éfeso. Entonces, Timoteo está frente ya a una iglesia que ha nacido, una iglesia que se está expandiendo, una iglesia sólida. Y Pablo le escribe esta carta a su discípulo. Y Tito, que la vamos a ver más adelante, es pastor en Creta. Entonces, estas son cartas de instrucciones pastorales. Aunque usted notará diferencias en los estilos, en el vocabulario, comparándolas con las otras cartas que son más teológicas. Y la gente pudiera preguntarse, pero ¿a qué se debe tanta diferencia de estilo? Bueno, podríamos simplemente pensar en dos o tres particularidades. Primera, quien escribe ya es un anciano, ya es un hombre maduro, es un hombre que ha trasegado en el ministerio por muchos años y ha pasado por muchas cosas. Segundo, quien escribe, el apóstol Pablo, lo está haciendo a los que él considera sus discípulos herederos. En otras palabras, Pablo está como dando la posta, cediendo su manto apostólico, dándoles instrucciones a quienes él sabe que continuarán su legado ministerial. Por eso estas dos cartas tienen lenguaje diferente, tienen acentuación diferente, tienen notas diferentes. Me gustaría notarles, hacerles notar lo siguiente. Estas cartas, tanto Tito como Timoteo, han sido cartas usadas como modelo pastoral a través de la historia. Muchos ministerios han tomado estas cartas como su requisito, como su proceso y su proyecto ministerial. Aunque los tiempos y los escenarios han cambiado, las pruebas y las dificultades del ministro siempre serán las mismas. ¿Por qué? Porque Satanás no ha inventado nada nuevo. ¿Por qué? Porque la iglesia sigue repitiendo las mismas crisis. ¿Por qué? Porque el ministerio sigue batallando con las mismas situaciones. Entonces, estas cartas hay que verlas desde la perspectiva de un modelo pastoral, del consejo del anciano pastor a los jóvenes ministros. Todos nosotros, de una u otra manera, en el ministerio, frente a hombres como Pablo, frente a hombres como ellos, seremos neófitos. Pero creo que de una u otra manera, aquellos que están incursionando en su llamado ministerial, aquellos que están teniendo una visión de querer servirle a Dios, estas cartas se convierten como un gran modelo pastoral. Ahora, en la primera carta a Timoteo, miremos lo que Pablo propone. Pablo nombra a Timoteo como evangelista en la función pastoral de Éfeso y le otorga otras ciudades también alrededor de Asia. Y lo reta a hacer una labor con mucha eficacia. Usted encontrará, y permítame, me salto, pero usted encontrará en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15, Pablo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Usted escucha a un apóstol preocupado por la edificación, por la formación y por la excelencia ministerial de Pablo. En el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo, en el versículo 16, Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces aquí vemos a un apóstol muy interesado en la eficacia ministerial de Timoteo. Y esta eficacia ministerial tiene que ver con tres aspectos. Uno, con su condición de vida. Dos, con la formación de la iglesia. Y tres, con el fundamento de la doctrina. Entonces, permítame tratar de mostrarle lo que Pablo le transmite a Timoteo. Primero, le dice, hay que combatir las falsas enseñanzas con la sana doctrina. La palabra sana doctrina, si usted la pudiera definir, ¿qué es sana doctrina? Yo le diría, es una doctrina correcta y una doctrina que sana. Es una doctrina correcta y es una doctrina que sana. Pablo insta a Timoteo a defender la pureza del Evangelio y en sus santos principios de la corrupción de los falsos maestros. Los apóstoles previeron esto, lo previeron. Ellos siempre entendieron, y quiero que me entienda esto, que estamos a distancia de una generación de los adebacles teológicos y las pérdidas generacionales de una congregación. Cuando usted mira, escúchelo, cuando usted mira, Pablo le escribe la carta a los Efesios. Timoteo es pastor en Éfeso. Eso sucedió en los años 60 y 68. Pero en el año 90, 30 años después, Juan, el discípulo amado, está escribiendo Apocalipsis. Y la primera iglesia a la cual escribe Juan es a Éfeso. Y le dice, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Es entender que los apóstoles tenían una perspectiva de que la doctrina fácilmente se podía diluir. Por eso, en cada época ministerial, en cada generación congregacional, deben levantarse hombres, personas, mujeres con una vocación pastoral que puedan cuidar con celo, que puedan cuidar con integridad el valor de la palabra. Martín Lutero dijo, después de que inició la reforma, Lutero dijo, temo que dentro de muy poco tiempo esta enseñanza primordial hoy se pueda perder. Y ha sucedido así. La doctrina de la reforma, la doctrina paulina, no se predica hoy. La doctrina de la gracia no se enseña hoy. ¿Por qué? Porque esa comezón por oír cosas nuevas ha cautivado la iglesia y la ha llevado a caer. Y Pablo le dice a Timoteo, hay que combatir las falsas enseñanzas. Lo segundo, le dice, hay que desarrollar un liderazgo calificado. Pablo exhorta a Timoteo a que su carácter, a que su vida ministerial sea coherente. Por eso le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Pablo le dice a Timoteo, debes enseñar la palabra de Dios. Le da instrucciones respecto a varios asuntos y problemas eclesiales en Éfeso. Pablo motiva la excelencia a la conducta cristiana, proporciona la instrucción más específica sobre la relación del pastor con los diversos grupos de la iglesia. Pablo le dice a Timoteo, cuidado con los ancianos, cuidado con las ancianas, cuidado con las casadas y cuidado con las solteras. Entonces Pablo como que tiene una visión ministerial muy amplia para ser específico en el proceso. La carta a Timoteo se divide en algunas secciones importantes. Se divide, yo la tengo organizada prácticamente en 6 secciones importantes. Entonces, miremos por favor cuál es la primera. Pablo le habla a Timoteo, lo repito, sobre el valor de la sana doctrina. Y me gustaría que tomara por un momentico su Biblia. En la primera carta a Timoteo, capítulo 1, Pablo le dice, versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así, Timoteo, te lo encargo. Cuando usted escucha el término fábulas interminables, disputas interminables por asuntos de genealogías, sin duda alguna Pablo está haciendo referencia al pensamiento judío. Porque los judíos son los que miran hacia atrás buscando genealogías, buscando procedencias, buscando raíces hebreas en medio de su apellido, de su abolengo. Pablo dice, esas son peleas interminables. Y Pablo le dice a Timoteo, no te pongas a pelear con esa gente. Y Pablo da una claridad que a mí me parece que es muy valiosa entenderla sobre el concepto que Pablo tenía frente a la ley. Me gustaría que ahí en el capítulo 1 mire el versículo 7. Hablando de algunos judíos, dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, los desobedientes, los impíos, los pecadores, los irreverentes, los profanos, los parricidas, los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros y para cuantos se opongan a la doctrina o a la sana doctrina, según el glorioso evangelio bendito que a mí me ha sido encomendado. O sea, Pablo quiere partir en claridad, dice a Timoteo, Timoteo, nuestra doctrina no tiene nada que ver con el judaísmo, nada. Nosotros tenemos una doctrina diferente y esa doctrina se llama Cristo. Esta doctrina no la tienen los griegos, esta doctrina no la tienen los judíos. Este fue un misterio escondido que Dios reveló para el tiempo presente. Entonces Pablo toca eso. En el capítulo 2 hay unas instrucciones sobre la oración. Pero el capítulo 2 tiene unos temas muy complicados. Algunos trataron a Pablo y lo han culpado como un hombre machista, el misoginio, un hombre con un problema de género muy fuerte en contra de la mujer. Porque usted en el capítulo 2 encuentra versículos como estos. Mire por favor el versículo 11, dice, la mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Cuando usted lee esto, usted podría pensar a primera vista que Pablo tenía un pensamiento machista, exclusivista y demasiado dañino contra la mujer. Ahora, pero mire por favor el versículo 15. Hablando sobre la mujer, dice, la mujer se salvará engendrando hijos. Si permaneciera en la fe, en amor, en santificación y con modestia. ¿Qué piensa de ese texto? Lo deja uno como atónito, ¿cierto? Ahora, pero permítame tratar de abogar y aclarar algo. La traducción original no dice así. Los textos griegos originales fueron cambiados. ¿Por qué? Porque el hombre que se propuso hacer este cambio no lo hizo con maldad, simplemente lo hizo porque era su realidad. Fue San Jerónimo. Y San Jerónimo fue el traductor de la Vulgata Latina en el año 300 o 400 después de Cristo. Los textos originales del griego no se encuentran. Y el texto que apareció más importante, de la cual se han traducido más Biblias, es de la Vulgata Latina. Y yo ya les comenté sobre la crisis que tenía San Jerónimo frente al tema de la mujer. San Jerónimo aborrecía a la mujer porque él pensaba que la mujer era el foco del pecado y de la desgracia del hombre, porque él tenía una lucha muy violenta en su interior por causa de la mujer. Entonces, el texto original dice lo contrario. Dice que al hombre no se le debe permitir que enseñe a la mujer de manera machista. Dice que el hombre no debe enseñar de manera impositiva. Pero desafortunadamente, el pensamiento judío se metió dentro del pensamiento greco-romano. Y lo que se hizo fue una mala interpretación para seguir sometiendo a la mujer al daño generacional. Si usted revisa Gálatas, el apóstol Pablo, de una manera magistral, Pablo dice, porque ya no hay mujer, porque ya no hay varón. Esto está en capítulo 3 de Gálatas, versículo 28, se lo leo literalmente, y dice, ya no hay varón, perdón, ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo uno, en Cristo Jesús. Entonces Pablo está tratando de dar una perspectiva clara, pero la Biblia fue mal interpretada y ese texto de la mujer fue dañado. Entonces, que pueda entender usted, por favor, que esto no es un pensamiento paulino. Esto fue un pensamiento cultural que otros colocaron y sembraron. Bueno, la tercera división de la carta habla sobre algunas cualidades ministeriales. Por favor, mire el capítulo 3. Y a mí me parece que debería ser como todo un tratado para los ministros. La palabra obispo significa cuidador, significa presbítero, era la figura que hoy conocemos como pastor. Y por favor, mire la claridad que Pablo le da a Timoteo, le dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, o en otras palabras, si alguno desea servirle a Dios, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, y empieza a dar una cantidad de características. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el ejercicio pastoral. Debe haber unos requisitos, debe haber unos lineamientos. Si usted mira una palabra, dice marido de una sola mujer. Usted dirá, ¿y por qué están dando esa condición? Porque pareciera que hace 2000 años el problema del ministerio seguía siendo el mismo problema de hoy día. Ministros con doble moral, ministros con doble esposa, ministros con muchas mujeres. Entonces, esto es una condición que ha venido teniendo pasar de generación en generación. Pero el versículo 8 inicia un decálogo completo sobre el diaconado. El diaconado no son las personas que se paran en la puerta a recibir. El diaconado eran personas dedicadas al proyecto social, a la expansión social de Cristo en medio de la sociedad, en medio del pueblo. Entonces, los diáconos también deberían tener unas particularidades específicas. La cuarta característica de la carta es el peligro de las falsas doctrinas. Y usted va a leer en el capítulo 4 sobre la apostasía, sobre la hipocresía, sobre todas las doctrinas que podían levantarse como fábulas, como conductas equivocadas. Usted lo puede leer más detalladamente. El capítulo 4, del versículo 12 en adelante, casi hasta el capítulo 6, usted va a leer algunas instrucciones de tipo pastoral que Pablo le da a Timoteo. Por ejemplo, mire el 4:12, ninguno tenga en poca tu juventud, sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ocúpate de la enseñanza. Y empieza Pablo a dar una cantidad de lineamientos. Y en todos los versículos siguientes usted va a encontrar, cuando en el capítulo 6, Pablo, en el versículo 11 particularmente, Pablo habla de la piedad, del contentamiento, e insta a la buena batalla de la fe. Entonces, esto en términos generales es la primera carta. Saltamos a la segunda carta porque no pasó mucho tiempo en que Pablo volviese a escribirle a Timoteo. Y la segunda carta, Pablo está dando a entender que sus días están contados. Pablo resume su labor motivadora para Timoteo y le ayuda a aliviar las cargas que él tenía en el ministerio. Pablo exhorta a Timoteo a mantenerse firme cualquiera fuera el ataque y le recuerda que la labor pastoral es una labor divina. Cualquiera podría desanimarse al ver a su pastor, al ver a su líder, al ver a su mentor en la cárcel y terminando de la manera en que Pablo terminó. Pero Pablo le dice a Timoteo, no, esto no es motivo de desbaratarse, ¿no? Es para que tenga alegría, para que tenga gozo, para que se levante y para que sigas adelante. Quiero que por favor estudiemos las causas de las que Pablo escribe, porque es un consejo para los ministros de todos los tiempos, para los que fueron en el pasado, para nosotros como ministros presentes, pero también para los ministros que vendrán. Por favor, mire características. Pablo, esta carta contiene las últimas cartas o palabras escritas de Pablo a su discípulo Timoteo. Han transcurrido 35 años después de su conversión y ahora Pablo está expuesto a la ira y a la furia del emperador romano llamado Nerón. ¿Qué le quiere decir Pablo a Timoteo? Pablo se da cuenta que su fuerza no es la misma, su vitalidad no es la misma, incluso el lenguaje es un lenguaje desesperanzador. Y por qué no decirlo, Pablo sabía de parte de Dios que el tiempo de su partida había llegado. Entonces Pablo determina escribir esta segunda carta. Esta carta contiene unas declaraciones sobre la Biblia impresionantes. Por favor, antes de leerles esto, el capítulo 2 tiene un título, dice, Un buen soldado de Jesucristo. Y Pablo le habla a Timoteo, no como pastor, le dice, Timoteo, tienes que ser un soldado, tienes que ser un hombre fuerte, tienes que ser un hombre valiente, tienes que ser un hombre esforzado. ¿Por qué? Porque Pablo sabía lo que venía. Mire el versículo 3, capítulo 2, 3, dice, Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Aquí está hablando Pablo y le está dando instrucciones a un muchacho que sin duda alguna está batallando. Pero por favor, mire el capítulo 3 y Pablo le da unas implicaciones frente a la palabra impresionantes. Por favor, mire el capítulo 3, versículo 14. Pablo le dice, pero tú persiste en lo que has aprendido, en lo que fuiste persuadido, sabiendo de quién has aprendido. Pablo le dice, yo a usted le enseñé, pero también tu mamá y tu abuela. Dice, desde la niñez has sido instruido en las Escrituras y tú sabes que ellas te pueden hacer sabio para la salvación. Ahora, mire lo que dice el 16. Toda escritura, Timoteo, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, la palabra tiene que ser nuestro fundamento, la palabra tiene que ser nuestra verdad. En las epístolas, Pablo abunda en unas exhortaciones breves, pero contundentes. Se las voy a leer. Usted las va a encontrar registradas en el material, pero yo lo invito a que usted pueda resaltar estas frases que Pablo le dice a Timoteo, pero por favor, usted las tome como principios ministeriales propios para usted. Por favor, mire lo que dice 1:6. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. El fuego está en mí, el don de Dios está en mí, pero es mi responsabilidad avivarlo. Después dice el 1:8, no te avergüences. El 1:8, participa en las aflicciones del Evangelio. 1:13, retén las sanas palabras, la sana doctrina. 1:1-4, guarda el depósito de Dios. 2:1, esfuérzate en la gracia. 2:2, lo que has oído encarga. 2:3, sufre penalidades. 2:15, sé diligente en la palabra. 2:16, evita. 2:22, huye, sigue. Por favor, me gustaría que usted pudiera pensar en esto. ¿Qué hay que evitar? ¿De qué hay que huir? ¿Y qué hay que seguir? Eso me parece que es un ejercicio práctico. El 3, del 1 al 9, Pablo le dice, ten en cuenta la apostasía que se avecina. 3:14, sigue la verdad. 4:2, predica la palabra. 4:5, haz obra de evangelista. 4:5, cumple tu ministerio. Estas son pequeñas frases, pero con contundente esencia dentro del ministerio. Los temas recurrentes de muchas exhortaciones se mantienen firmes en el mensaje de Pablo a Timoteo. Y le dicen a Timoteo, te tienes que mantener firme dentro de Jesucristo y dentro del evangelio apostólico que has predicado. Le dice, protégela de la tergiversación y de la corrupción. Se van a oponer los falsos maestros, pero tú vas a predicar el verdadero evangelio con inmutable perseverancia. Pablo le dice, el testimonio de despedida de Pablo es un conmovedor ejemplo de valor y de esperanza frente al martirio. Casi seguro. Por favor, mire el capítulo 4, versículo 6. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí está Pablo despidiéndose de su discípulo. Pero el versículo que sigue, versículo 9, Pablo hace un reconocimiento a la fidelidad, pero también a la ingratitud. Y en este reconocimiento Pablo incluye una palabra muy poderosa, el perdón. Quiero que por favor mire el versículo 9. Le dice a Timoteo, Timoteo, procura venir pronto a verme. La Biblia no nos dice si Timoteo pudo llegar. Dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. La realidad del apóstol es que está en una cárcel, solo. Parte de su equipo ha tenido que partir a otras funciones porque el hecho de que Pablo esté en la cárcel no significa que el ejercicio termine. Escuche lo que le voy a decir. Nuestro sufrimiento no minimiza nuestra responsabilidad. Nuestras crisis, nuestras cárceles, nuestras preocupaciones no detienen el propósito de Dios. Y aunque el mentor y el maestro estaban en la cárcel, su equipo tenía que seguir ministrando. Pero uno del equipo, llamado Demas, dice que lo desamparó amando más al mundo. Y regresó al mundo. Pero solamente hay uno al lado de él llamado Lucas. Hoy entendemos, o podríamos creer, que la razón por la cual Lucas estuvo con Pablo tuvo que ver por su función médica. Creo que fue el hombre que lo ayudó en los últimos momentos de su vida a soportar el dolor. Pero Pablo, en el versículo 11, hace algo muy valioso y dice, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Aquí encontramos al anciano, al ministro, llamando al joven que un día desechó. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, búscame a Marcos. Porque ese muchacho que un día me abandonó, hoy es útil, ha caminado, ha crecido. Y yo pienso que esto tiene que ver con aquellas esencias y aquellos secretos del ministerio. ¿Cuáles? El ministerio no se puede construir desde los daños del corazón. El ministerio no se puede construir desde las rupturas ministeriales. Es cierto que en el ministerio vamos a encontrar tropezones. Es cierto que en el ministerio vamos a encontrar desilusiones. Pero los años nos darán a entender que aunque unos fallen, que aunque unos fallemos y que aunque algunos nos fallen, en Dios, tanto unos como otros somos útiles. Porque la pregunta es, ¿quién de nosotros no ha fallado? La pregunta es, ¿a quién no hemos desilusionado? La pregunta es, ¿quién no nos ha desilusionado? Pero tanto el que desilusiona como el que sufrió la desilusión, ambos para Dios somos útiles. Y cada uno está en ese proceso de crecer, de formar, de trabajar. El concepto del perdón es importante. Y en el versículo 14, Pablo termina diciendo, Alejandro, el caldelero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. No se sabe con claridad qué era lo que le hacía. Pero Pablo sí dice, este hombre me ha hecho sufrir mucho. Y termina Pablo, versículo 17, diciendo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, y así fue librado de la boca del león. Ahí termina la carta de Pablo a Timoteo, a su discípulo, pero nos adentramos en la epístola a Tito. Por favor, lea a Tito. Dice, la epístola de Pablo a Tito es de naturaleza muy semejante a la que se dirigió a Timoteo. Leemos bastantes cosas de Tito. Dice que era griego. Pablo lo llama su hijo, su hermano, su compañero y colaborador. Todos estos textos de apoyo están en el material que usted tiene ya en su correo. Tito igual es conocido como hijo espiritual, compañero y colaborador de Pablo. Era griego y no fue obligado a circuncidarse. Recuerde que la cultura judía obligaba, pero Tito no fue obligado. Parece que Timoteo sí. Este Tito sirvió como representante de Pablo en Corinto. Él fue el que llevó la epístola que Pablo escribió a la iglesia de los corintios. Pablo llevó a Timoteo a la isla de Creta, donde lo dejó para consolidar la obra y organizar la iglesia. El apóstol le escribió la epístola que lleva su nombre con el fin de instruirle y animarle en sus responsabilidades eclesiásticas. Según la tradición, Tito volvió a Creta y sirvió allí muchos años como obispo y murió a una edad avanzada. Permítanme algunos datos generales de la carta a Timoteo, o de la epístola a Tito, perdón. Dice, Pablo apóstol, fue escrita por Pablo más o menos en los años 63, o sea que se cree que fue primero la carta a Tito que Timoteo. En los destinatarios fueron Tito y los judíos creyentes en la isla de Creta. El tema principal fue organizar la iglesia de la mejor manera posible para un crecimiento. Pablo instruye, como propósito, instruye y anima a Timoteo en sus deberes le ayuda a colocar orden a las iglesias y a darle sentido a la congregación que está en Creta. A través de esta carta, Pablo enfatiza en la necesidad que tiene el cristiano de mantener su salvación de día en día con el comportamiento esperado por Dios. Por favor, mire las tres instrucciones que Pablo le da a Timoteo. Primera instrucción, en Tito, perdón, capítulo 1, versículo 5, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en esta ciudad, así como yo te mandé. La primera instrucción de Pablo era, uno, en cuanto a la doctrina, que corrigiera lo que estaba deficiente. Pero también era una corrección o un acompañamiento para el establecimiento de ancianos. Pablo le da los patrones de conducta de los ancianos. En el versículo 7 al 9 dice, porque es necesario, Tito, que los ancianos que tú busques sean irreprensibles como administradores de Dios, no soberbios, no iracundos, no dados al vino, no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas, sino que sean hospedadores, amantes de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Imagínese usted que Pablo le está diciendo a Tito: Tito, ten mucho cuidado con los ancianos que tú nombres, con los obispos que tú nombres, porque ellos deben tener un estándar de moral, de ética, de conocimiento en la palabra sumamente alto. Le dice a Timoteo, a Tito: Tito, cuídate de escogerlos. Le dice que sean personas que tengan un carácter sano. Mira lo que dice el Tito 1.10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engaños, mayormente los de la circuncisión, en otras palabras, judíos. Pablo le dice: escudriña el carácter de ellos, pero también le dice: escudriña sus motivaciones. El versículo 11 dice: los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Ah, también le dice: cuídate de la enseñanza de ellos. Versículo 15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Le dice Pablo: escudriña sus pretensiones. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, Pablo en esta carta está tratando de dar normatividad de cómo elegir el liderazgo. Los temas importantes de conducta de frente a la iglesia. En el capítulo 2 está la conducta de la iglesia entre hermanos. En el capítulo 3, la conducta de la iglesia frente al mundo. En el capítulo 3, la segunda parte dice: evita discusiones, porque las discusiones no edifican ni dan fruto. En el capítulo 3, la última parte dice: evita los herejes, causan divisiones al enseñar doctrinas no bíblicas. Y termina diciendo a los cretenses que ignoren las fábulas, a los ancianos que sean sobrios, a las ancianas reverentes, a los jóvenes discretos y a los siervos obedientes. Entonces, esta es una pequeña recopilación de lo que es la carta en sí a Tito. Y termino brevemente con la carta a Filemón. Filemón era un gran creyente residente en Colosa. Algunos otros creen que también vivía en la Odisea. Este hombre era un comerciante, era un hombre muy rico, se cree que trabajaba en textiles, apoyaba mucho financieramente la iglesia. Y este hombre, por ser griego, mentalidad griega, vivía todavía bajo el concepto griego, y él tenía obreros y aún esclavos bajo su servicio. Pablo le tuvo que enviar una carta a este señor Filemón por causa de uno de sus obreros. Este obrero, del cual le quiero hablar, se llama Onésimo. Pero permítame hablar otro poquitico sobre Filemón. Era un hombre adinerado, se había convertido al evangelio por medio de Pablo y muy benevolente hacia los creyentes. Tenía una iglesia en su casa. Usted en Filemón, capítulo, versículo 1, usted va a leer: y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. O sea, en la casa de Filemón había una congregación, y su hijo, Arquipo, tenía una posición en la iglesia, en el área evangelística. Eso está en Colosenses 4, 15, 17. Él era un hombre tremendo, pero tuvo un problema. ¿Cuál problema? Un problema con uno de sus siervos llamado Onésimo. Parece ser que Onésimo en algún momento de, en la vida con Filemón, lo robó, le robó un dinero y se escapó para Roma. Este Onésimo huyó y estando en algún lugar, por coincidencia, se encontró con Pablo. Pablo le predicó el Evangelio. Pablo le alcanzó con el Evangelio. Y Onésimo le dice a Pablo, Pablo, yo me siento mal por lo que hice con Filemón. Hoy, después de conocer a Cristo, siento vergüenza y yo quisiera volver a reconciliarme con mi hermano, pero me da miedo porque por lo que hice me pueden matar. Y Pablo toma una carta y se la manda de una manera personal. Se la manda a Filemón y le dice en la carta, yo quiero, Filemón, que tú recibas a Onésimo. Yo quiero que tú lo recibas como si fuese yo mismo. Como si el que estuviera llegando a la casa no fuese Onésimo, sino que fuese yo mismo. Te pido que por el Dios que tú tienes y por el Dios que está en Onésimo, que nosotros vivamos con un corazón tierno para Dios. Le dice el versículo 17, así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Ahí está Pablo. Pablo era un maestro. Me imagino yo que Onésimo llegó a casa de Filemón. Me imagino que fue perdonado. Me imagino que fue restituido. Me imagino que fue restaurado. La carta a Filemón es la carta a un creyente que ha sido desilusionado, robado, engañado, pero que en el caminar de Dios nosotros debemos abrazar el perdón, la restitución y el valor de la hermandad como parte del ministerio. Aquí les dejo en esta tarde, les dejo estas tres reflexiones de tres epístolas pastorales para que usted y yo podamos interiorizar en ellas, entendiendo que Dios de una u otra manera aún sigue trabajando en nosotros como ministros competentes del nuevo pacto. Dios los bendiga y espero hacerles llegar otras cartas esta misma semana para ampliar el trabajo que estamos haciendo. Bendiciones y Dios los guarde.